De corazón impermeable y de mirada irresistible, sentada hasta la intocable en el bar de lo inaccesible. Deja que te hable de palabras eludibles, de pasión irrevocable, de cómo ser poeta en 15 días con los cursos de la luz, de cómo serás íntima, víctima de este blues. Y si la disco no es lugar para un poeta ni una chica como tú, multitud de juventud bailando como Memos. Y es que habrá 100 más guapos, bueno, 10 no exageremos, pero a nadie olvidará si te echará tanto de menos como yo, como este alma yo, como este alma yo. Que no estudio derecho ni tengo pelo en el pecho. Soy un gato por los techos de Manhattan. Sospechosos en tu lecho me delatan mis amantes. Mi foto está en tu estante, delante de la de Bustamante. De mi vida está mi sombra y Anielico me nombra. Me puse a caminar en busca de un mar donde naufragar mis 7 amores. Conocí la belleza y allá sus sinsabores. De querernos amar a llegarnos a odiar, mal amores. Que el tiempo no lo cura pero ayuda. Que mal sienta querer olvidar si me olvidas en ayunas. ¿Me explico? Clavo no saca clavo, chico. Con Chino Flow Rap celebré que eleve en este song. Con género y como intérprete. ¿Así? ¿De qué? De rap underground. Ven con Chino Flow Rap celebré que eleve en este song. Con género y como intérprete. ¿Así? ¿De qué? De rap underground. Háblame con suavidad como hacías ayer. Confundir y confiar, de alejarme y caer. Revolver entre el viento tu pelo y entre tu cuerpo el cielo. Abrázame y dime te quiero. Merendar una ilusión, escuchar nuestras canciones. Llanto de pasión, soy MC por devoción. Por pasión, no pasión, de ocasión. Son tonos como plon, como con, como son. Yo echo las estrellas al cielo, tú las pondrás en orden. Me pregunto cómo he de callar y solo sordos me responden. Yo te di mi vida como un puzzle, tú solo supiste ser tan dulce. Era solo recordarte y ya me sabes a miel. Déjame besarte esa piel con tu sex appeal. ¿Cuál es el secreto que va del cielo a tu nuca? No lo olvidaré nunca, nunca nada tuve. Y pasarás la puber en clubes mientras yo pintaré nubes en tus ojos criminales. El dulce del abril abrió las cartas, puedo rosales. Y me dejó por otro con mejores pectorales. Con tesis doctorales mientras yo lloraba versos. Calaba tus huesos de besos. Moría de los celos y llegaba a su presencia. Y se ilumina mi tristeza porque brilla tu ausencia. Ven con Chino Flow Rap celebré que eleve en este show. Con género y como intérprete. ¿Así? ¿De qué? Del rap underground. Ven con Chino Flow Rap celebré que eleve en este show. Con género y como intérprete. ¿Así? ¿De qué? Del rap underground. Velos, huélelos con los pelos. En tus cascos, los miros, di adiós a la moda.